come the thing, them call the pals and it wine for the girl, them who know for grandpa time. Sean up alongside Faruka. You don't know how we go. Yo, to the girl, them so. Na, na, na, na, na, na, yeah. Put a bang, bang, bang. Na, na, na, na, na, na, na, yeah. Tell them how to feel the passion long and strong. You don't know, so call for the champion. Dante. Y cambia la ropa lento, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Pon música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todos tus movimientos. Entonces hazme tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. Que haga la difícil, dale más, dame un gatito. Digo, me conformo aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na, sedúceme así, baby girl. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na, sedúceme así. Yeah, yeah, yeah. Na na na, na na na, na yeah. Bang, bang, bang. Na na na, na na na, na yeah. Dirty, yeah. She want me rough it up, chop, she want me trouble it up. Take my baby, jiggle it up, I never you stop from wiggle it up. Baby, you should be giving it up, give me the love, give me the touch. Only thing I be thinking of, to fit inside you like a glove. Passion wine, give me the passion wine, girl. Set it good, I make we bubble fun time, girl. Bump and grind, give me the good time, girl. Love your designer, your big fat behind, girl. Can't forget the passion. Abusadora, trépate en la cama y hazme tuyo ahora. Que le mandale más, dame más. Que le mandale más, dame más. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na, sedúceme así. Baby girl. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na. Sedúceme así. Yeah, yeah, yeah. Wind up, girl, wind up. Así. So wicked, girl. Wind up, girl, wind up. Así. Baby girl. Wind up, girl, wind up. Así. Sound up alongside Faruka. Wind up, girl, wind up. Así. Ladies and gentlemen, I'm Mr. Sean the Ball, Faruka, Kemstown. This is the Caribbean Connection, PR. You're Russian. Respect, man. Es tú. Seguimos educando a los incrédulos. Jumbo, el que produce solo. Luyen. Estos son los menores.